X. X. Son las 9:59 en la X96.5. En tu éxito, aprovecha Renueva Gusto. Nevera No Frost 317 litros Challenger a 1,799,900 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 15 al 18 de agosto. 200 unidades. Aplican términos y condiciones. Compra también en éxito.com y tu app Éxito. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Detenemos nuestro viaje por el tiempo a esta hora y lo dejamos en pausa, porque mañana lo continuaremos a partir de las 8 de la mañana en otra edición de nuestros Archivos X, porque los fines de semana arrancan así con mucha música retro, muchos clásicos, que ustedes pueden seguir programando a esta hora. Nos envían a través del 318-860-9616 sus sugerencias y claro, por supuesto que sí, serán tenidas en cuenta para mañana, que desde las 8 tendremos más Archivos X hasta el mediodía. Bienvenidos a lo mejor de la semana. Estas son las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Se las traemos hasta ustedes cada sábado a las 10 de la mañana. En este conteo que se llama Las 20 de la X. Las 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. Esos éxitos que recogemos de los principales conteos en Estados Unidos y en Europa. Y traemos hasta ustedes en este compendio de 20 canciones que van a empezar a escuchar ustedes a continuación. Gracias por su compañía. Ahí ofrecemos excusas porque esta mañana tuvimos problemas de fluido eléctrico desde el sector de Cristo Rey, por eso estuvimos ahí como medio perdidongos un rato, pero aquí estamos para acompañar este fin de semana. Si están por allí, bueno, se pueden reportar conmigo al 318-860-9616. Muchos tempranitos estaban ahí conectados pidiendo muchas canciones como John Grijalva, que le mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Gracias por estar disfrutándote, pues, estos archivos con nosotros. Luis Castillo, Libardo, Diana Marcela, Oscar, Carolina, Andrea, Adriana, Santiago Cardona, que estuvieron ahí muy activos ahorita con muchos Archivos X. Aquí estamos listos para este gran resumen del fin de semana y contarles cómo se mueve la música en la X96.5, y para darles el chance también de que ustedes voten por sus artistas favoritos, que lo pueden hacer de una manera muy sencilla ingresando a su cuenta en X. Ahí estamos como la X Cali Oficial y ahí ustedes van a encontrar una a una las canciones para que vayan registrando su voto. Ustedes nos ayudan a elegir también sus favoritas y a darle forma a este conteo, que cada 8 días pues tiene movimientos. Algunas suben, otras bajan, otras salen, otras ingresan. Hoy estamos en la edición número 31 para este 16 de agosto del año 2025. Hola, Lu, buenos días. Buenos días, Julito. Buenos días, oyentes. Me encanta acompañarlos desde, iba a decir desde bien temprano, pero bien temprano no es. Desde esta hora, invitándolos para que, bueno, como decía Julito hace un ratito, hagan parte de este conteo con lo mejor de la semana, para que voten en la encuesta que vamos a empezar a publicar después de que anunciemos las canciones, y para que se disfruten nuestra programación de esta hora, invitándolos para que, bueno, como decía Julito hace un ratito, hagan parte de este conteo con lo mejor de la semana, para que voten en la encuesta que vamos a empezar a publicar después de que anunciemos las canciones, y para que se disfruten nuestra programación de fin de semana, que va a estar increíble. Exactamente, aquí estaremos con ustedes 24/7 entregándoles más música. Hagamos el resumen de las 5 posiciones actuales en nuestro conteo. Somebody. Posición número 5, ahí se encuentra Morgan Wallen con Love Somebody. Casilla número 4 es para Raven Linney. Ahí está ubicado con Love Me Not. Ubicada con Love Me Not. Posición número 4. Puesto número 3 para Leon Thomas con Mood. Casilla número 2 para Calvin Harris con Clementine Douglas. Ahí están ubicados en Blessings. Puesto número 1 para el señor Alex Warren con Ordinary. Una semana más. ¿Cuánto será que le queda de reinado a este hombre? Yo creo que bastante todavía. Yo creo que sí. Yo creo que esta semana de nuevo tendremos a Ordinary liderando nuestro conteo como lo ha estado en estas últimas. La semana pasada estaba completando su cuarta semana como número 1 exactamente. Ya un mes. Bueno, pues depende de ustedes qué ubicaciones tenga en esta edición y en la próxima. Exactamente. Bueno, en esta ya no. Ustedes pueden. Pero en la próxima sí. Votar a partir de este momento cuando encuentren las canciones en Twitter, @laxcaleoficial, y ahí registran su voto y nos ayudan pues a elegir los movimientos al interior de este conteo. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones, las casillas número 20, número 19 y número 18. Puesto número 20 para una canción que ya fue número 1 en las 20 de la X por muchas semanas seguidas. Y pues ahí tenemos a nuestra increíble Lady Gaga con Abracadabra. 22 semanas completa esta mujer dentro del conteo con esta canción. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que se pegó el señor resbalón de 4 lugares para esta edición. Es la canción que más lugares pierde en esta edición. Posición número 19, ahí está Miles Smith. Stargazing es la canción que se ubica en esta posición, la número 19, ganando un lugar. Del lugar 20 tiene un pequeñito ascenso, un puesto arriba para quedar ubicada allí en la casilla 19 con 28 semanas en total de permanencia en nuestro conteo. Y esta, Stargazing de Miles Smith, es la canción más antigua que tiene nuestro conteo en esta edición 31. Y en el puesto número 18 tenemos a Billie Eilish con Wildflower, una canción que completa 25 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que sube un lugar para esta edición. Así arrancamos entonces, bienvenidos. Suban el volumen a la música y disfruten estas, las mejores canciones, las más importantes alrededor del mundo. Número 20. Save me from this empty void.

encantadora voz de Billie Eilish en Wildflower. Pasaba en la posición 18 y antes teníamos las casillas 19 con Stargazing y número 20 con Abracadabra. Al lado de Lady Gaga. Así suenan los éxitos, la música en la X96.5. Mientras acompañamos su fin de semana, haciéndoles este resumen con lo que suena en el mundo. Estas son las 20 canciones más importantes de nuestra programación, del número 20 a la número 1 en este fin de semana. Ahí estamos con ustedes compartiendo también este sábado. Un abracito para Javi y Viveros. Amigos, buenos días, ya comienzan las 20. Lu y Julio, ustedes son los mejores. Gracias, María Fernanda también está por acá. Gracias, bebé. Dice que sí, podemos publicar la foto de un gatito que están buscando, pues, para que lo adopten. Está buscando un hogar. Pero por supuesto que claro que yes. Se llama Garfield. Cuéntanos, María, mándanos la historia, mándanos una fotito con todos los datos, una fotito donde esté el teléfono de la persona que lo tiene y bueno, y cuáles son las condiciones, requisitos para la adopción. Y nosotros la posteamos en nuestros estados de WhatsApp, por supuesto que sí. Bueno, ahí está entonces la invitación para que nos mandes toda la info y podamos compartirla con nuestros oyentes. Tal vez alguno quiera llenar de amor o llenarse de amor gatuno por estos días. 318-860-9616. Ahí pueden enviar ustedes también esas fotitos de las mascotas que estén buscando un hogar. Luis Castillo también se reporta. Por aquí Alejandra también nos escribe. Esteban dice: buenos días, amigos. Feliz sábado. Gracias por su buena energía. Les deseo un feliz resto de fin de semana. Qué bueno que Wildflower sigue todavía en el top 20. Sí, de ti depende que continúe. Bota, bota, bota. Ya están publicadas las tres primeras canciones del conteo que les compartimos. Abracadabra, Stargazing y Wildflower. Así que ustedes vayan a @laxcaliOficial y votan, porque igual todas las canciones que todavía están pendientes también las vamos a publicar, cada una con su respectiva encuesta. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos de 3 en 3 avanzando en este conteo para esta nueva edición, que es la edición número 31 para hoy, sábado 16. Vamos con las casillas 17, 16 y número 15. Puesto número 17 para The Weeknd con Dancing in the Flames, una canción que ya completa 18 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que sube un lugar para esta edición 31. Marshmello estará presente también aquí junto a Kim Brown en Miles on It en la posición número 16. 22 semanas en total y viene ascendiendo una posición. Y en el puesto número 15 tenemos a Lola Young con Messi, esta super canción que fue una revelación. Lleva 25 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar para esta edición. Así vamos avanzando hasta llegar al número 1 en este fin de semana. Casillas 17, 16 y número 15 a continuación. Número 17. Another odyssey. Oh, I can't.

text or two would be nice. And please don't pull those faces when I'm out working my ass off all day. It's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke weed just to help you sleep. And why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. Letras increíbles, las que siempre nos presenta Lauren Young en su música, en sus canciones. Messi se llama esto que suena en la posición número 15 en esta edición número 31 de nuestro conteo. Una muy joven intérprete que, bueno, por allí muy seguramente nos va a dar mucha más música. Ella ocupa la posición número 15 de nuestro conteo. You know I'm Y ustedes pueden votar por esta canción en este mismo instante ingresando a la X Cali. No, a la X. Arroba la X Cali oficial, exactamente. La ibas bien, ibas bien. La X Cali oficial. Ahí están quedando una a una todas las canciones para que ustedes desde ya voten por sus favoritas. Así es, ya están publicadas nuestras encuestas con cada una de las canciones que les hemos presentado. Igualmente los invitamos para que pues sigan votando, para que sigan pidiendo sus canciones, para que nos cuenten los planes que tienen para el día de hoy, si ustedes están armando parche Petronio, si van a seguir conectados con la X, que esperamos que así sea. Cuéntenos, que ahí los estamos leyendo a través de esta línea. Por ahí están pidiéndonos música también. También nos pueden pedir canciones, como lo hace Manuel Hernández, que ya me dejó por acá unas sugerencias para la programación de mañana domingo en los archivos X. Mañana a las 8 de la mañana arrancamos con buenos clásicos hasta las 12 del día. Y bueno, pueden dejar sus recomendados musicales a través de nuestro WhatsApp. Desde Popayán, Francisco los saluda. Súper chévere este conteo de hoy. Un abrazo grande y fraternal, familia La X, desde Popayán, su fiel oyente Francisco Castillo. Abrazotes hasta Popayán. Qué rico que nos escuchas en ese friecito delicioso que siempre hay allá. Uf. A esta hora, en buena parte del mundo también se conectan con nosotros, como a través de streaming con nuestra señal, la xcali.com. Así que también un saludo enorme a la gente que está fuera de Cali, en algún rincón de Colombia o en algún lugar del mundo conectado con este conteo que les resume los éxitos más importantes del mundo. Exactamente, ya saben que pueden descargar nuestra aplicación. También estamos como la X Cali, así nos encuentran disponibles tanto en App Store como Play Store. No pesamos nada, nada, eso no consume nada de datos y la pasamos bien a cambio. Las 20 de la X. Avanzamos con tres posiciones más, casillas. Número 14, número 13 y número 12 son las que van a sonar a continuación. Puesto número 14 para Tate McRae con Sports Car, canción que completa 20 semanas en el conteo. La semana pasada ocupaba el puesto número 15, así que sube un lugar para esta edición. En la posición número 13 estará The Weeknd con Playboi Carti juntos, bajando del 12, quedándose en esta casilla, la número 13 con Timeless, 22 semanas en nuestro conteo. Y en el puesto número 12 tenemos a Drake con Nokia, una canción que está en nuestro conteo desde hace 12 semanas. La semana pasada ocupaba el puesto número 11, así que pierde un lugar para la edición número 31. 14, 13 y 12, lo que suena a continuación en las 20 de la X. Número 14. Número 13. She in the sky, hell of a cat. Fish out the church, 400 packs.

Is that your bestie? I'm a ice ball for y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Baby girl, let me see you do your dance, let me see you twirl. Shake it in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'm a ice ball for y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Hey, how many in this club? Is it just me and you, my love? I don't mean to call, you know. Just heard about the things that you do, my love. And you're just like me if it's true, my love. Hey, you can see right through my love. Hey, I see your waist shrunk, my love. Hey, you got some bass in the trunk, my love. Damn. How many in this club? Is it really just me, my love? You know my dad and them pimpin' for real. You ever been down to Memphis, Tennessee, my love? I ain't saying I agree, my love. I'm just telling you the things that I see, my love. I got drinks, jokes, sex, and cash. Those are four things I can guarantee, my love. Hey, baby girl, let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shake it in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'm a ice ball for y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Baby girl, let me see you do your dance, let me see you twirl. Shake it in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'm a ice ball for y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. De la mañana, 46 minutos. Drake con Nokia, siendo parte de nuestro conteo. En la posición número 12 esta semana. Lo mejor de la semana, se los resumimos a esta hora en la X96.5. Un saludo desde Madrid, mi gente. Por acá está Poncho saludándonos. La X, mi vida en la música, dice. Me encanta. Un abrazote hasta el otro lado del charco. Un abrazote. Siendo ya, atardeciendo, sí, digo, en Madrid. Lo máximo. ¿Cómo está el clima en Madrid, mi querido Poncho? Cuéntanos. Te leemos. ¿Estará haciendo mucho calor? Yo creería que sí. Feliz y bendecido sábado, familia X, sintonizado con mi emisora favorita, la X96.5 y las 20, Oscar Potes, que también nos oye hasta ahora. Buenos días, Lu, la voz de seda. Ay, a mí me encantan esos cumplidos. Muy originales, muchas gracias. Mejor radio joven, la X, Julio César Soto, excelentes voces. Gracias, hombre. Gracias. Un abrazo para nuestro amigo Ublio Rentería, que nos escribe también a través del WhatsApp. Oiga, a propósito, cuéntenle a la gente en qué concurso, reconocimiento es que está usted participando a nivel Latinoamérica. Es esto, ¿verdad? Sí. Cuente el chisme. Estoy nominada a unos premios que se llaman A Voz Academia, premios de la voz. Entonces, es una nominación a Mejor Voz Internacional de Radio e Identificación de Estaciones, nivel profesional. Oiga, qué bien, felicitaciones. Gracias, muchas gracias, estás muy feliz. Participando muy feliz. Además con gente bien también referenciada del medio, ¿no? Sí, personas de, pues es que fueron 15 países participantes, entonces es súper chévere, me siento muy orgullosa. Hay que sentirse orgulloso de uno mismo, de todo lo que uno, de todos los esfuerzos que uno hace, de todo el cariño con el que uno trabaja, de toda la pasión que uno le mete a lo que le gusta. Entonces sí, hay que autoaplaudirse, así que me siento muy orgullosa. Pues felicitaciones y bueno, pero ¿qué? ¿Cómo es el rollo? ¿Ellos eligen? ¿Hay que votar? ¿Cómo es? No hay que votar, son jurados. Ok, los jurados se encargan de analizar y de finalmente elegir quién va a ser la voz ganadora. Exactamente, desde el principio, digamos que para escoger a las voces nominadas también fue un jurado y ya para escoger como quién queda al final, quién se lleva el premio, pues también es con jurado, no es con votación. Muy bien, pues felicitaciones y esperamos que se nos traiga para acá ese premio. Ay, ojalá. ¿Para cuándo es? ¿Para cuándo la premiación? 6 de septiembre. 6 de septiembre, ahí estaremos súper, súper, súper pendientes. Las 10:49 minutos, bueno, dentro de todo lo que pasa hoy, vamos a recordar un personaje que justamente falleció un día como hoy. Esto ocurrió en 2018, un día como hoy, a sus 76 años, la reina del soul nos abandona, una de las artistas más exitosas de este género, una voz increíble, más de 75 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Pues lastimosamente sufrió de cáncer y tuvo un diagnóstico en 2010 y finalmente en 2018 se despide de este mundo la increíble Aretha Franklin. Así la recordamos esta mañana con Respect en las 20 de la X. Siempre, siempre encantadora Aretha Franklin e inolvidable. Además, más de 15 éxitos en toda su carrera, logrados en el top 40, más de 18 premios Grammy, muchas canciones reconocidas como See a Little Prayer, I Knew You Were Waiting, que llegó al número uno además junto a George Michael, y esta que se llama Respect de 1967, que siguen sonando tan cool hoy en día, ¿no? Muchísimo, son canciones que nunca pasarán de moda y que siempre sonarán delicioso. Una de las 100 mejores cantantes de todos los tiempos que en un día como hoy en 2018 pues nos deja. Y así la recordamos a la gran Aretha Franklin en lo mejor de la semana. Lo mejor de la semana en la X96.5. Oiga, calor está haciendo, pero calorosísimo en Madrid. Ay, Dios mío, es que allá es como seriamente cuando, o sea, con el clima, ¿cierto? Esto es tremendo, 40 grados Dios. A las 5:47 de la tarde. ¡Dios! A esta hora. ¿Cómo hacen? ¡Uf! Bueno, Poncho, un abrazo refrescante. Con uy, la sí. brisa deliciosa de Cali, te enviamos hasta Madrid a esta hora. Aquí en las 20 de la X, gracias por reportarte y bueno, esperamos pronto tenerte por acá, de regreso, en tu tierrita. Eso, por acá siempre bienvenido. Cuando pises tu tierrita, ya sabes que tienes un lugar al cual visitar. Vamos a seguir con nuestro conteo, vamos a las casillas número 11, número 10 y número 9, partiendo en dos el conteo, llegando ya al final de la primera hora de las 20 de la X. Posición 11, ahí está Alison Rae con Diet Pepsi, 22 semanas en nuestro conteo, semana anterior en la posición número 8.

8 de la mañana, 5 minutos, suena Doshi a esta hora en la X96.5 con esta canción que se ha vuelto así como de amores y de odios. Milino saluda, dice Lu, hola Julio, hola Lu, buenos días, aquí escuchándolos desde El Salvador. Milino, se escucha en El Salvador. Hermosura, ¿cómo la pasaste en tu cumpleaños? Cuéntanos. Que cumplió... 21 años. ¿Recientemente? Sí, cumplió esta semanita. Ok. Tan bonita, pues, 21 añitos. Esperamos haya celebrado como se debe. Esperamos que sí. ¡Felicitaciones! Es que con esa voz, dice John Grijalva. Bendiciones. Gracias, Johncito, tan bello. Muchísimas, muchísimas gracias. Ronald dice, qué buen conteo el de las 20, mis preferidas. Aquí en Murcia hay 39 grados. ¡Fatal! Murcia, España. Allá también está Ronald en España, aguantando calorcito a Ronald, esta hora. Tengo una pregunta. Bueno, digamos que nada que hacer con ese calor, pero al menos ventea rico, friecito, fresco, o sea, como aquí en Cali, que ventea sabroso, como ya en el atardecer. Yo lo dudo. O ni eso. Yo lo dudo, pero vamos a ver qué dice nuestro amigo Ronald. Amigos, ¿me podrían saludar a mi hija Valerie, que es muy obediente y siempre los escucha? Ay, es muy, muy obediente, dice. Un abrazote, qué obediencia, carajo. Claro que sí, Esteban, un abrazo para ti, para toda tu familia y bueno, para la muy obediente y buena oyente, Valerie. Abrazote, Vale, que estés muy, muy bien y felicitaciones por ser tan juiciosa. Once de la mañana, 7 minutos. ¿Sabe quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién? Una intérprete, bueno, es muy bella, una voz muy linda, pero no sé, hace rato como que no la escuchamos en el mundo de la música. Tiene una canción que es inolvidable, la verdad, porque está ligada al cine. Y yo sé que uno apenas escucha esta melodía, inmediatamente recuerda una escena muy singular del mundo del cine. Ella es compositora, es cantante, es pianista. Y con esta canción, pues, tuvo muy, muy buena repercusión en los listados del Reino Unido y en los Estados Unidos. Imagínense que el sencillo logró permanecer 41 semanas en el Hot 100 de Billboard. Uh-huh. Eso es mucho. Y recibió 3 nominaciones al premio Grammy en ese entonces, en 2002, justamente con esta canción. A ver si la identifican. Tonight. Esta melodía, ¿eh? Increíble. Hermosa, además al piano, le recuerdo siempre al piano tocando las notas de esta canción. Y bueno, una de las películas que incluyó esta banda sonora fue White Chicks. Ay, muy buena, esa escena es mundial, en serio, es increíble. Vanessa Carlton está cumpliendo hoy. Nació en una fecha como esta, en Milford, Pensilvania. Productora, ex bailarina de ballet profesional, además, ¿no? Preciosa. Pianista, compositora. De su álbum Be Not Nobody. Esta canción que recordamos hoy en las 20 de la X. Los invitamos a que, bueno, se reporten, nos cuenten cómo le están pasando en este fin de semana, qué planes tienen, porque hay festivo, mientras obviamente no se desconectan de la X para que nos lleven con ustedes ahí de fondito todo el fin de semana y que nos hagan saber que están disfrutando de nuestra programación. Felices 45 para Vanessa Carlton, hoy, sábado 16 de agosto. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Así los vamos acompañando en este fin de semana, haciendo el resumen de lo mejor de esta semana y contándoles cómo se mueven los éxitos en el mundo, que ventea caliente, que es como un vapor, dice Ronald. Nuestra más sincera consideración y empatía. Hasta Murcia, un abracito también así, muy refrescante desde aquí, desde Cali, con toda esta brisa increíble de nuestros adorados farallones. Esos son los que no nos dejan morir de calor aquí en Cali. Eso es cierto. Uf, Dios mío. Sí, mucha consideración para ti y muy buena música también. Vamos a seguir con tres posiciones más. Las casillas número 8, número 7 y número 6 vienen a continuación para traer a Benson Boone, a Ed Sheeran y a Morgan Wallen. Bueno, puesto número 8 para Sorry, I'm Here for Someone Else de el increíble Benson Boone, con 5 semanas seguidas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que sube 2 posiciones en esta ocasión. Ed Sheeran también lo escucharemos aquí con la casilla número 7. Azizam es esta canción que sube 2 posiciones del lugar 9, sube a la casilla número 7, ahí se queda esta semana completando su semana número 5 con nosotros. Y luego en el puesto número 6 tenemos a Morgan Wallen con Love Somebody, una canción que ya tiene 11 semanas en el conteo, la semana pasada ocupaba el puesto número 5, así que pierde un lugar para esta semana. Así suenan los éxitos en la X96.5 con las casillas 8, 7 y número 6. Número 8. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town, left the phone a little bitter, but it's cool for now.

be. Yeah. I need someone that I'll be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Morgan Wallen con Love Somebody en la posición 6, antes Ed Sheeran en la casilla 7 y Benson Boone con la posición número 8, 11 de la mañana, 23 minutos. Así acompañamos su fin de semana en la X96.5. Julito y Lu, felicitaciones, hermosa, por tu nominación, seguro tú ganas, dice por aquí Eliana que nos escribe. Gracias, Eli, preciosa, pues los ya veremos. Quiero mucho, son mi compañía en toda la semana. Gracias, gracias, un abrazote gigante y sigan junto a la X disfrutando de lo mejor de la semana. Qué buena canción la de Vanessa Carlton, dice Andrei. Excelente resto de turno para ustedes, gracias. Y Paola Lara también nos escribe. Le podemos mandar feliz cumpleaños a El Cucho Runner, que cumplió 50 ayer de parte de sus hijas. Pero claro que sí, Paolita. 50 no se cumplen todos los días, 50 primaveras, lo máximo, qué rico. Que disfrutes muchísimo al lado de las personas que te aman y que sigas pasándola sabroso haciendo lo que más te gusta. Un abrazo para Paulito Gómez, El Cucho Runner, famosísimo en redes porque corre y corre y corre. Así que, pues un abrazo desde aquí, desde la X96.5, que tenga un espectacular cumpleaños de semana, que siga celebrando. Que siga corriendo, sumando kilómetros. Exactamente. Y que los cumpla feliz, come mucho pastel, se divierta mucho. Paulita, para ti también un abrazo. Y gracias por estar ahí al pendiente de la X. Nos encanta saludarlos. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más se anda reportando con mucho juicio? Por ahí estaba también hace un rato Andrés Orozco, que nos pedía algunos clásicos que van a escuchar, por supuesto, mañana en la programación de nuestros archivos X. Por supuesto que sí. Todo lo que ustedes nos recomienden va directo a nuestra programación de mañana, que tendremos 4 horas de lo mejor de los clásicos desde las 8 hasta las 12 del día. Sí, va a estar increíble. Y el lunes también tenemos 2 horitas más de archivos para que ustedes obviamente no se las vayan a perder. Los archivos del lunes tienen el mismo horario que los archivos del sábado. Son desde las 8 hasta las 10 para que, bueno, estén muy atentos y se levanten a escuchar clásicos. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Vamos a entrar al top 5. Casillas número 5, 4 y 3. A continuación, With the MC, Leon Thomas y Raven Lynne. Bueno, por ahí está puesto número 5 para Show Me Love de Wiz the MC. 5 semanas completa en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que logra subir un lugar. Esto se puso bueno. Mood con Leon Thomas pierde una casilla, baja del 3 hasta la posición 4 con Mood. Y luego nos vamos con Love Me Not en el puesto número 3 y lleva 8 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que sube un lugar para esta ocasión. Sumando 8 semanas de permanencia en nuestro conteo, Ray Villeneuve, ahí la tendremos en la posición número 3. Casillas número 5, número 4 y número 3, ya casi llegando al número 1 esta semana. Número 5. Show me the dawn, need no money, don't need nobody, just need your body, eh, eh. Show me the soul, sweet like honey, don't need no talking, just need your body, eh, eh. Your loving on me makes me feel special, so no heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh, I can't leave. I can't leave. No. I got your body all over my mind. All my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Número 4. Condo, say your name at the front. You can stay if you want.

Nada que hacer, es mi canción favorita de la temporada, definitivamente esto que hace Raven Lone y su voz, su estilo, la letra de esta canción me gusta mucho. Love Me Not en la posición número 3 y para mi placer, pues está avanzando lentamente, pero seguro, con paso lento, pero seguro, hacia un número 1 muy posible en nuestro conteo. Nos encanta tener este éxito de temporada como parte de la programación en la X y también como parte de lo más importante de cada semana, también porque ustedes la han pedido y la han votado. Ya saben que pueden ayudarnos a ubicar cada una de las canciones que les presentamos en los distintos lugares del conteo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Vayan ya a @ la X Cali Oficial y voten por sus favoritas. Por aquí Pablito se reporta, nuestro Cucho Runner dice, muchas gracias, hola Luz, tan esa... bello. Gracias por las felicitaciones, acá siempre los escucha, el Cucho Runner, un abrazo. Un abrazote, que pases muy, muy feliz. Cucho, nos vemos mañana, ¿no? En la maratón de en la carrera del Pacífico, que se corre mañana. Ojo, pilas, si ustedes mañana de pronto tienen que hacer cositas temprano, pilas porque hay cierres, ¿no? Sí. Mucho cuidado, tienen que estar como muy, muy al día con eso. Y también, bueno, pues hay ciclovía, que este es otro tema. Desde las 6 de la mañana hay cierres viales. Les voy a decir exactamente en qué puntos para que los tengan presentes y mañana no pasen trabajos. En la avenida Octava, entre calles Octava Norte y 23 Norte. En la avenida Sexta Norte, entre calles Segunda y 44 Norte. También en la calle 44 Norte, entre avenida Sexta y Tercera Norte. En la avenida Tercera Norte, entre calles 44 Norte y 38 Norte. En la Cuarta Norte, entre calles 38 y calle 26, en la Vázquez Cobo y en la avenida Estación. Todo este sector norte, porque obviamente pues es el tramo que va a ocupar la carrera temprano, pues va a tener los cierres viales. La carrera sale en el espacio que hay entre el CAM y la plazoleta Jairo Varela y toma pues esta ruta hacia el norte. Así es que desde las 6 de la mañana vendrán estos cierres viales para que los tengan en cuenta, para que no estén por ahí de mal genio, para que no nos griten improperios a los que vamos trotando. Porque los que van trotando nada tienen que ver y no tienen culpa de nada, por favor. Porque sí, he visto muchos. Yo sé que ninguno es oyente de la X, pero he visto mucha gente muy aireada y brava y pues insultando a la gente mientras pasa, porque claro, pues les estamos truncando su camino con la carrera, pero pues ni modo. Están avisados. Ni modo, claro, y para eso se elige un día en el que se supone pues todo está un poco más tranqui y se pueden cerrar vías sin impedir que nadie llegue a su trabajo, cosas por el estilo. Además que este fin de semana pues es importante, sobre todo mañana, porque estamos en medio de carrera, en medio de Petronio también y ciclovía. Entonces tengan todo esto en cuenta y salgan, si van a salir de sus casas, pues salgan también con mucha paciencia. Exactamente, paciencia, buena actitud, a disfrutarse el fin de semana, el puente que es pues festivo y a disfrutarse Cali en este Petronio Álvarez también. Sí. Ojo, si van a ir al festival, pues con todas las recomendaciones, váyanse sin tanta arandela, sin tanto accesorio, sin tanta cosa, lo más cómodos posibles, sí, sin tantos efectos personales, pues lleven en una parte muy segura su billetera y su celular para que no pasen por ahí trabajos y no le faciliten el camino. A los amigos de lo ajeno, que sabemos que aprovechan estas cosas, donde hay mucha aglomeración, mucha gente, jolgorio, fiesta, sí, por biche, favor, arrechón y demás, para hacer de las suyas, entonces pilas. Muchas pilas. Bueno, pasa algo muy, muy importante por estos días y es que una mujer impactante, rimbombante, espectacular y amada, pero también odiada por muchos, está de cumpleaños. Exactamente, pero lo vamos a celebrar después de la número 2, porque está aquí está bien. La número 2 esta semana en nuestro conteo. Adivinen cuál es. Número 2. The Jewish talks, you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. this time. La canción que hace Calvin Harris con Clementine Douglas y que los tiene ahí en los primeros lugares de muchos conteos en el mundo se llama Blessings y es nuestro número 2 esta semana en la X96.5 en las 20 de la X. Ahí está estable una semana más en el número 2. Bueno, esta fue una de las grandes sorpresas justamente de la semana anterior. Esperamos que estén a gusto y si no mucho, bueno, pues tienen la oportunidad de ir a votar a nuestras encuestas que ya están publicadas a través de arroba la X Cali oficial. 11:44 minutos en la X. Bueno, tiempo de hacer nuestro resumen y conocer la número uno. Pero antes de ir al resumen, pues hay otra estrella, como decía Lu, que hoy también está celebrando su cumpleaños. Otra gran estrella del mundo de la música. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name. And it feels like home. 1989, el año en el que pues se lanza el video musical de esta famosísima canción Like a Prayer, que utilizaba pues imágenes, iconografía de la iglesia, del cristianismo. Y pues al tiempo también Madonna hacía alarde de su temprana sensualidad. Esto no le gustó mucho al Vaticano y ¿sabe qué pasó? ¿Qué? Inmediatamente la excomulgaron. La segunda ocasión, porque es que ha sido excomulgada 3 veces, ¿no? Dios mío. La segunda ocasión fue en 1990, cuando la Santa Sede pues intentó detener su concierto de la gira Blonde Ambition en Roma. A lo que ella les dijo, si están tan seguros de que soy una pecadora, dejen que él, el que nunca pecó, sea quien arroje la primera piedra. Así les contestó, no les gustó, la excomulgaron. Y finalmente en 2006 sucedió lo mismo, luego de que apareciera criticada pues con su cruz de neón en el concierto de Confessions Tour, dejando más que claro el descontento del Vaticano pues por la artista, que pues pareciera que a Madonna le hace gracia este tipo de enfrentamientos con la iglesia. Sin embargo, cuando ha tenido que hacer sus pronunciamientos sobre los líderes, lo ha hecho de una manera muy frentera. Y bueno, la polémica nunca ha estado aparte de Madonna. Y recientemente, esta semanita, publicó un mensaje pues muy, muy, muy directo hacia el Papa, ¿no? Sí, exacto. A través de sus redes sociales hizo una súplica al actual Papa, un mensaje que publicó en su cuenta personal de Instagram. Y ella decía, Santísimo Padre, por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre no soporto ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Eres el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada. Necesitamos que las puertas humanitarias se abran por completo para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor, di que irás. Recordemos que ella igual desde niña ha sido criada en un entorno católico, ¿no? Exacto. Pero, pues, ha sido un poco rebelde, hay que aceptarlo, pero ella decía algo muy importante y es que la política no puede generar cambios sino la conciencia, y que pues en esta ocasión ella recurre a la persona que más poder tiene justamente en el mundo católico. Ella decía que no está señalando con el dedo, culpando ni tomando partido, que todos están sufriendo, incluidas las madres de los rehenes, que reza por la liberación de cada una de estas personas. Simplemente intento hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre. Es un poco de lo que ella expresaba a través de la más reciente publicación que hizo esta semana en sus redes sociales. Ahí está, publicado en su Instagram, ¿cómo se dice? Fijado, ¿no? Uh-huh, sí. Está fijado este mensaje que ella envía abogando por los niños. Pues como madre, ¿no? También claro. Se siente tocada exactamente por toda esta situación que a todos nos pone bastante tristes pensar en la cantidad de niños que están sufriendo las consecuencias de una guerra que pues ellos no eligieron vivir. Bueno, en medio de toda esta polémica, se celebra hoy el cumpleaños de Madonna, 67 años. 67 años cargadísimos de polémica, pero también de increíble, fantástica y espectacular música, que obviamente disfrutamos como parte de la programación de la X. Exactamente, y bueno, con proyectos que vienen en camino, por ahí se estrenó recientemente a través de, no me acuerdo si es HBO, Paramount, una nueva serie, además pues de su vida. Tenemos ahí en pausa también la propia producción de Madonna de su biopic, y bueno, con un anuncio de pronta música y nuevo álbum en 2025, en este año. Participación quizá también como a través de un cameo, según lo que se ha dicho, en la segunda parte de El Diablo Viste de Prada, y pues película que traerá también, parece, su nueva canción dentro del soundtrack de la cinta. Bueno, con muchas cosas que vienen en camino, y siempre muy activa en el mundo de la música, Madonna llega a sus 67. Bueno, esperamos que siga así de activa y que su música, que tengamos música de Madonna para rato. Hey, Mr. DJ, put a record on. Sus 67 años pasando por la X96.5 a esta hora mientras vamos llegando al final de nuestro conteo en la edición número 31 de las 20 de la X. Vamos a hacer el recorderis entonces de las canciones que ya les hemos presentado hasta este momento. Exactamente, en esta edición número 31 la posición número 20 era para Lady Gaga con Abracadabra. Puesto número 19 para Stargazing con Miles Smith. Posición número 18, Wildflower. Ahí está Billie Eilish. Puesto número 17 para The Weeknd con Dancing in the Flames. En la posición 16, Miles on it, Marshmello con Kim Brown. Messi con Lola Yon en la posición 15. Puesto 14, Sports Car con Tate McRae. Timeless, Casilla 13 con The Weeknd y Playboy Cardi. Baby girl, let me see you do your dance, let me Puesto número 12 para Drake con Nokia. Allison Ray está en la casilla 11, su canción Diet Pepsi. Puesto número 10 para Sabrina Carpenter con Bad Kim. Somebody's watching me, is my anxiety. Dashi con Anxiety en la posición 9. Puesto número 8 para Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. Casilla 7, Ed Sheeran con Azizem. Puesto número 6 para Morgan Wallen con Love Somebody. I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna leave. Show me love with them Z. En la casilla 5. Puesto número 4 para Leon Thomas con Mood. Casilla número 3 para Love Me Not Raving Lene. Puesto número 2 para Blessings, Calvin Harris y Clementine Douglas. Never expect the love you found. I had a voice inside the back of my mind. I always do it deep down. Así recorrimos estas 19 posiciones. Hoy sábado en la X96.5. En un ratito vendrá Tefa para programar con ustedes la tarde. Llena, por supuesto, de más música en nuestro abecedario musical de la A a la X. Nosotros nos volvemos a oír a eso de las 6 de la tarde cuando llegue el segundo conteo de este fin de semana en la X Top Dance. Esas 10 canciones dance con nuestros 3 recomendados de la semana que llegan cada 8 días para que se enteren de cómo se mueve la música dance en el mundo. Y después de las 7, Residente X. Sí. La vamos a pasar increíble, así que no se lo pueden perder. Sigan conectados a La Nación de Más Música. Y el momento ha llegado. El momento de conocer la canción más importante esta semana. Con mucho gusto los acompañamos. Quien les habla, Julio César Soto y Lu Varela. Los queremos. Feliz fin de semana. Y esta es la canción más importante esta semana. Número 1. De nuevo, y por quinta semana, Alex Warren, pues queda allí en el número uno de nuestras 20 con Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you to lay the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Why won't you lay me down to a dead and buried? On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shatter me with your touch. Will love return me to dust? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless hallelujah. On this side of heaven's gate. Of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so loud. Oh, the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shatter me with your touch. Oh, Lord, return me to dust. The angels up in the clouds. Son las 12 y 5 minutos en la X96.5. En tu éxito, aprovecha Renueva Gusto. TV de 58 pulgadas Hisense a $1,399,900 con tarjeta Éxito o $1,649,900 con otros medios. Válido del 15 al 18 de agosto. 200 unidades. Aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito Mastercard emitida por compañía de financiamiento tuya, sea vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. El carro que sueñas hoy puede ser tuyo. Ven este 16 de agosto a Automarcali en La Paso Ancho con 70. Estrena tu Chevrolet ahora y paga en 2026. Además, te obsequiamos un kit de seguridad para que estés completamente protegido. Te esperamos en La Paso Ancho con 70. Aplican términos y condiciones. Escuchas la X. En tu éxito, aprovecha Renueva Gusto. Nevera No Frost, 317 litros Challenger a $1,799,900 con cualquier medio de pago. Válido del 15 al 18 de agosto. 200 unidades. Aplican términos y condiciones. Compra también en éxito.com y tu app Éxito. Esta es la X. 96.5 FM. HJSQ. Cali. Más música. La X. Yeah, these

La X96.5. Head underwater, and you tell me to breathe.